una vieja historia que otra vez se repitió, que da paso a la tristeza y al desamor. Llena de nostalgia, me refugio en el recuerdo, lleno de te quiero, lleno de amor. Vuelve a devolverme la ilusión que le robaste al corazón cuando no estabas junto a mí. Vuelve con tus besos que no puedo vivir sin ti, no sé vivir. Esta vieja historia que me nubla la razón, que me está rompiendo el alma, se terminó. Quiero estar contigo cada instante, cada día. No quiero vivir sin ti, no sé vivir. Vuelve, no des la vuelta una vez más, sin ni siquiera echar atrás una mirada, por favor. Vuelve con tus besos que no puedo vivir sin ti, no sé vivir. Vuelve a devolverme la ilusión que le robaste al corazón cuando no estabas junto a mí. Vuelve con tus besos que no puedo vivir sin ti, no sé vivir.